Nada, primero enhorabuena, me ha encantado el concierto. Fabuloso. Se nota que ha sido una noche muy especial porque se veía que lo teníais todo muy bien programado, la instrumentación. Me ha gustado mucho la inclusión de la trompeta, de Mario, creo que se llama. Mario Gutiérrez, Es el trompetista de la Insostenible Big Band. Y bueno, uno de los trompetistas, porque las Big Band son muchísimos. Y luego es un tío que está en 20.000 cosas. Ya grabó con nosotros el disco, los temas que están en el disco de trompeta los grabó él. Y surgió este tema y yo estaba pensando, necesitaba algo para levantar las canciones, que se levantaran. Y me acordé de él, lo llamé y se ofreció todo, pero con una capacidad de trabajo, un talento, de explicarle las cosas un poquito y ya sabérselas. Tío, increíble, de verdad, fantástico. Bueno, 3 años desde que empezaste el proyecto de escritura automática, por fin, hoy se ha presentado en directo. Por fin. Ha sido un parto de 3 años. Nunca mejor dicho. No sé si los elefantes duran por ahí o una cosa así, pero sí, ha sido un parto de 3 años, nos ha costado bastante, muchos problemas. Lo piensas, es muy triste que realmente para tener una iniciativa de un proyecto, que un proyecto que luego es bonito, que lo ve, te encuentres tantos obstáculos, tan poca empatía por parte de gente que supone que te tiene que apoyar en eso de alguna forma, ¿no? Los músicos que hemos dejado por el camino por dar problemas, el estudio de grabación, una falta de empatía en el proyecto total y absoluta. Es muy triste, pero es así. Hemos tenido que sacar adelante, que no hemos podido todo, y por suerte por final lo hemos conseguido, pero sí, ha sido complicado. Es una auténtica aventura y la verdad que tiene que gustar mucho y tiene que llegar mucho para embarcarse en una historia como esta. Y en tu caso, desde que te conozco hace ya por lo menos 4 años, es una de las personas que he visto que más trabaja y que al final, bueno, pues ahí está, ¿no? Escritura automática. Es verdad, mira, yo no presumo de talento, el talento es relativo, algunos tendrán más, otros tendrán menos, yo no voy presumiendo de ser más, mejor compositor o mejor músico de otros, tal. Ahora yo de trabajo sí presumo mucho, soy muy currante de esto. Soy muy currante, yo me levanto por la mañana pensando en esto, me acuesto pensando en esto, busco conciertos, busco las soluciones en cuanto a discos, grabaciones, producción, sonido, tal, músicos. Esto es mi vida. Esto a lo mejor no es algo que me da de comer ni me mantiene, pero esto es mi vida. Yo ya no concibo ya mi vida sin esto. Sí, si te faltara la música no podrías prácticamente vivir, claro. Muchas veces me canso y digo, de verdad, con tantos inconvenientes y tal. Fíjate que cuando tú y yo nos vimos en el rincón, ya estábamos trabajando en esto. Hace 4 años, cuatro años y medio. Y nos vimos, fue justo cuando nació mi niño, en 2009, 3 años. Sí. Que cumple 3 años ahora en mayo. Yo me acuerdo que no vino María José porque estaba... Que iban a... Es verdad, cierto, es verdad que me lo dijiste. Sí, sí. Claro, pues hace horas, y ahora cumple un niño 3 años, pues 3 años. Ya que hablamos de aquello, pues ya estábamos dándole vuelta al tema. Es así. El problema de muchos músicos en Málaga es que les falta esa visión de túnel también. La gente, los músicos te meten en un grupo y tú le explicas que estás trabajando para grabar un disco en X tiempo y eso no lo entienden. Ellos quieren tocar el fin de semana que viene en un bareto. Y tú estás diciendo, no, es que vamos a pensar en más grande, vamos a pensar algo más grande, vamos a pensar algo más... Y eso ha sido con unas partes complicadas, que los músicos eso no lo han entendido, pero al final se consigue. Sí, con perseverancia y con trabajo se consigue. Hablando del disco, de escritura automática, has contado otra vez con la producción de Sergio Muela, ¿no es así? Bueno, no con la producción de Sergio Muela, al final tuvimos que prescindir de él, por lo que te comento, una falta de actitud muy sorprendente, porque nunca había pasado eso. Pero tuvimos que prescindir de él porque no estaba aportando absolutamente nada. Simplemente nos limitamos a grabar las pistas allí, grabamos las pistas en estudio y cuando vimos que aquello no funcionaba porque no había ningún interés por su parte, nos lo llevamos y digamos el resto de la producción que se refiere a mezclar... O sea, que ha sido autoproducido, automezclado... Sí. La producción al final pues ha sido nuestra, hemos trabajado sobre eso. Y al final pues hemos tenido que reestructurar nosotros, mezclarlo nosotros, y al final lo que hemos hecho es masterizarlo en los estudios Sound Me en el Puerto de Santa María, con Tony Martín, que era de violines, y que estuvo conmigo también antes en Rosalita, en 90 grados, y un músico increíble. Y nos ha masterizado, y la verdad que nos ha salvado bastante una producción que yo estaba por guardar en un cajón, no sé, Carlos. Hemos llegado a ese punto. Pues hubiera sido una lástima porque suena verdaderamente bien. Sí, la verdad, sí. El resultado que habéis conseguido es muy bueno. Ten en cuenta que hemos estado grabando, es que si nos dice, es que empezamos a grabar en noviembre de 2010. Empezamos a grabar en noviembre de 2010, se nos complicó el asunto, empezamos a mezclar en verano, día de menos de 2011. Y lo hemos terminado de mezclar pues a finales de este año, de 2011, y lo hemos tenido... a la bulla y corriendo hemos conseguido financiación para poder sacar los discos físicos pues hace un mes. hace un mes que hemos conseguido dinero y hemos conseguido hacerlo. Lo que te comentaba, comentábamos antes, que hay que tener muchas ganas de embarcarse en esto, ¿eh? Sí, pero es que luego ves esto y dices, tú ahí está el resultado, sí. ¿Qué te ha parecido la respuesta del público? Muy bien, estos son los eventos que realmente hacen falta hacer. Yo no solo porque sea Medicina Pablo o lo que sea, sino porque este tipo de eventos, en este tipo de ambiente, esto es lo que hace falta en Málaga, en la provincia de Málaga, esta sensación cultural de que se están haciendo cosas. Esto es lo importante, lo que hace falta. En música, en teatro, en lo que sea, en dibujo, en literatura, pero hace falta esto. Cualquier disciplina, sí, hace falta esto, ¿no? El problema con los bares, que versiones, que yo lo puedo entender en cierto punto, pero es que hace falta una creatividad y esto es lo importante, que hace falta que pase esto. Bueno, José, a partir de aquí, ¿alguna fecha que pueda adelantar? ¿Va a seguir presentándolo? ¿Va a moverte por bares? Nos han invitado al Museo de la Música a presentarlo allí debajo del puente de la Plaza al MIMA, ¿no? Al MIMA. La puerta, han invitado a presentarlo, la Plaza de la Marina. Efectivamente. Nos han invitado a presentarlo allí el día 19, sábado de mayo. Y el día 18, el día antes, estamos en el Zeppelin, en el Aurín, actuando también allí. Bueno, ¿y por la Sarquía te vamos a poder ver o no? Si quisiera yo. Eso me lo tomo como indirecto. No, en el sentido de que no cuentan con nosotros. Estamos detrás del Casarte, por ejemplo, y no conseguimos que se acuerden de nosotros. Esto de los bares es muy complicado. Es muy complicado. Encima de la gente. Y ya te digo, estoy también pendiente de la gente de la jaula, el Cerro de la Jaula, que nos mocarra, que también hablamos para primavera, a ver si para el verano. Está muy complicado y está cada vez peor en el tema. Yo se lo digo a muchos grupos que es una lástima porque yo conozco a mucha gente así como tú que curran mucho y me da mucha pena no poder llamarlo y a mí me encantaría decirle, oye, José, oye, tal, mira, veniros a este sitio que me han dicho, pero es que... Es que yo directamente te lo digo, no llamo a nadie por 100 euros para tocar, no, ¿sabes? Entonces... Claro. Pues nosotros no tenemos economía de guerra, pero está el tema ya demasiado guerrillero. O sea, ya los bares, ya hemos llegado al punto de comisiones, el Rincosol, el Yamin Bar, sitios que dices tú, ¿no? Comisión. Nosotros comisiones no nos podemos mover, ¿no? Porque es que yo no tengo tiempo que perder. Un niño de 20 años, eso puede pasar por ahí. Pero yo no tengo tiempo que perder para irme a un bar. Es otra filosofía ya, claro. Filosofía. Y el directo, en parte muy importante para nosotros, es el dinero. Porque es para esto. Claro. Esto se ha pagado con los directos. Me parece un disparate decir, vas a tocar en bar, te grabas un disco, sí, pero no grabas. Es así. Entonces, si no tenemos ese componente de dinero en los conciertos, en parte es una pérdida de tiempo. Pues nada, José, ha sido un placer escucharte y reencontrarme de nuevo contigo. Me gustaría que fuera más frecuente, pero bueno, sí, pero estas cosas está bien que de vez en cuando nos veamos. Que merece la pena disfrutar. Y además, como seguimos en contacto a través de mail y de Facebook. Y pues, animarte, tío, que sigas con Bamas porque es una ventana increíble. Como tú con la música, no puedes estar sin ella, podrás estar callado más tiempo o menos, pero siempre está. Pero luego lo tienes. Y bueno, ahí seguiremos. Pues nada, muchas gracias, encantado, José. A ti siempre, tío.